Hola, bienvenida a BSU Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Estamos con Norberto Cuchán y con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Laura. Espero que vos también. Bueno. Contanos, bueno, cómo cayó las declaraciones de la funcionaria ayer en el seno de la organización. Bueno, la verdad que no a mí no me sorprende porque ya me habían advertido, la realidad es que ya me habían advertido de que iban a salir a culparnos de esa toma a partir de la intervención nuestra, ¿no? En el espacio de Muñiz y Casacuberta, perdón. Nosotras nos acercamos a ese espacio como promotoras territoriales de género, que son compañeras que tenemos en todos los barrios, que hacen acompañamiento a diferentes mujeres o personas que están en situación extrema de vulnerabilidad. Recibimos un llamado por una familia que estaba viviendo en condiciones extremas y nos acercamos. Acercamos alimentos, acercamos frazadas, sábanas y demás, y hablamos ahí Esto es con ahí, Laura, en Muniz, allí Muniz y Casacuberta fue esto. Muñiz y Casacuberta, sí. Nosotras nos acercamos como promotoras y al otro día hicimos un relevamiento junto a otras compañeras para saber cuántas familias había, sacamos un par de fotos como para visibilizar la situación en la que estaban esas familias, que no tenían agua, no tenían luz, no tenían, esta familia en particular no tenía ni un baño. Y por eso quisimos visibilizar esta situación. La realidad es que luego de eso, esto fue a finales de junio, luego de eso nos enteramos que ya había una causa que estaba en curso, que las familias tenían un acompañamiento legal desde la Defensoría del Pueblo y que estaba interviniendo la Defensoría Penal. O sea que básicamente es una mentira total que nosotras estábamos detrás de esa toma o de otras, porque cuando nosotras llegamos, las familias ya estaban instaladas, ya había una causa en curso, ya tenían acompañamiento legal, estaba todo ya sucediendo, no es que fue a partir de nosotras. ¿Exclusivamente en este punto que vos marcabas, Laura, o han intervenido en algún otro sector de la ciudad donde también hay otras No. ocupaciones? No, no, no. En este punto, en este lugar hemos, Exclusivamente. sí. Nosotros nos acercamos ahí, te vuelvo a repetir, como promotoras, Claro. con alimentos, abrigo, mucha gente se acercó a donarnos cosas, les volvimos a acercar, seguimos en contacto con la familia, nos enteramos que la trabajadora social del barrio ya había presentado informes, el municipio estaba en conocimiento, ya había habido un primer intento de mediación, o sea, estaba todo muy avanzado, o sea, es ilógico, totalmente ilógico, esta salida a acusarnos, cuando está más que claro y pueden verificarlo con la Defensoría del Pueblo, que nosotras no tuvimos absolutamente nada que ver más que acompañar desde lo humanitario, más que nada, porque por más que vos estés tomando un terreno, si necesitas lo básico para comer y para abrigarte, es obviamente que vamos a estar ahí. Es muy fácil salir a estigmatizar al pobre, o al que toma un terreno desde la comodidad de tu casa, detrás de una computadora, desde la comodidad de acceder a todo, a un trabajo digno, a una cama donde refugiarte, un techo, es muy fácil salir a estigmatizar, hay que Laura, estar en los zapatos de las personas. Sí. ayer cuando hablamos con Alejandra Marcieri le preguntamos, bueno, si había estado en contacto con la gente que ocupaba los terrenos y qué le decían. Bueno, dice que ellos le decían de que muchas agrupaciones políticas de Tandil son los que lo acercaron a esos terrenos. ¿Ustedes cuando van, o vos cuando fuiste y hablaste con la gente que está ocupando, te dicen algo de los funcionarios? Sí, básicamente lo que dicen es que lo primero que intentan hacer es mandar a servicio local para que los los asuste con medidas de abrigo, de que si no se van le sacan los hijos. Es el, es una de las prácticas más comunes que usan, lo hicieron en otros lados también, en Movediza, por ejemplo, usaron la misma táctica de ir con servicio local y intentar sacarle los hijos a la gente, y acá también hicieron lo mismo. Y básicamente eso. Por lo que vos decís, bueno, en este caso el movimiento Evita, a las personas que toman los terrenos, que saben que no tienen nada, tratan de asistirlos, de ayudarlos con abrigo, como decías vos, de comida. Pero en ningún momento el movimiento Evita les dice vayan y tomen tal terreno. No, es más, nosotros fuimos y los terrenos ya estaban tomados. Claro. No es que nosotros llevamos a las familias o que andamos buscando terrenos a ver dónde están, como dice la señora, que nosotras o los espacios, yo hablo por el movimiento Evita, sí, sí. Que salimos a buscar información y que donde tenemos un dato que hay un terreno, llevamos gente. No hacemos eso, no lo hacemos. Y si tiene pruebas, tendría que presentarlas ante la justicia, básicamente. Laura, ¿se trabaja con las otras organizaciones? Cuando ustedes fueron y asistieron así en Muñiz y Casa Cuarta, digo, porque también se nombraba el Polo Obrero, se nombraba Patria Grande, ¿o el trabajo de ustedes, digamos, es solamente por la organización que representan? Mira, nosotras como promotoras sí, tenemos contacto con... compañeras promotoras de Patria Grande o de Mala Junta, trabajamos articuladamente para estar en conocimiento de a qué familias estamos acompañando y asistiendo, como para para gestionar mejor los recursos y las personas que tenemos en cada barrio. No tengo contacto con gente del otro espacio que nombraste, solamente con Patria Grande sí. Hemos trabajado de manera articulada y seguimos trabajando de manera articulada, sobre todo en los acompañamientos para poder gestionar la llegada a las familias, ¿no? Laura, vos como promotora territorial, gente que camina el barrio, ¿vos ves una escalada de tomas en Tandil? Mira, el problema de las tomas de la cantidad de gente que asiste a desarrollo humano y hábitat a pedir recursos no es algo ni de ahora ni de hace 2 años. Es algo que viene pasando hace mucho y el gobierno tandilense, el oficialismo, son gobiernos hace más de 15 años, hace casi 20 años que van a estar en el gobierno. Y claramente no han podido resolver este problema, ¿no? No hay políticas de acceso al suelo, de acceso a la vivienda. En Tandil hay miles de inquilinos que no pueden acceder a una vivienda. No han podido darle respuesta a los sectores populares y tampoco a los sectores medios. Las clases medias que los dos integrantes de la familia trabajan no tienen posibilidades de acceder a un terreno o a un crédito medianamente accesible para la clase media. El municipio no ha sabido dar respuesta a este flagelo que tenemos en Tandil. Es un gran problema que tenemos en Tandil, poder acceder a la tierra, a una vivienda digna, a un crédito accesible para comprarte tu casa. Si no lo han hecho para la clase media, mucho más afuera de todo eso quedan los sectores populares, donde además tienen el problema de trabajar en negro o de no tener trabajo o de ser una mujer sola criando 5 hijos. Sí, Laura, un dato que ayer puntualizaba la funcionaria Alejandra Marcieri es el Registro Nacional de Barrios Populares, como haciendo hincapié que a través de esta norma nacional se podía llegar a ocupar terrenos si estaban registrados dentro del RENAVAP y que en distintos barrios de la ciudad había un número importante de terrenos que estaban, bueno, consignados de esta manera y que por esa razón podían ser ocupados. ¿Ustedes están en conocimiento de esta normativa? ¿También la han trabajado? Nosotros participamos del Registro Nacional de Barrios Populares y en distintos barrios de la ciudad de Tandil, pero la realidad es que no sucedió en nuestro caso eso que dice la señora, de que estamos como alertando dónde hay un terreno para ir a tomar para que la gente vaya y lo tome. No es una realidad con la que nosotras trabajemos, no es algo que hagamos básicamente. Pero bueno, lejos de querer puntualizar en los ataques del oficialismo, la realidad es que deberían hacerse cargo de poder resolver este problema de acceso al suelo, acceso a la tierra, no solo para los sectores populares, sino también para los sectores medios, que no tienen ninguna posibilidad tampoco. Y lógicamente va a ir en aumento esto de acercarse a desarrollo y pedir materiales y demás, porque la situación es muy crítica, la situación laboral de las personas. De hecho, lo vemos en cada uno de los barrios donde estamos trabajando, cada vez más gente pidiendo comida, cada vez más gente pidiendo alimentos, pidiendo una vianda. Eso va creciendo todos los fines de semana. Y es una realidad que van a tener que aceptar desde el municipio, y que se van a tener que sentar a ver cómo la resuelven. No solo lo del hambre en Tandil, que no lo quieren reconocer, sino también lo del acceso a la tierra, que es lo que estamos que está tan en boga hoy, ¿no? No solo en Tandil, sino en todo el país. Es un gran problema que tenemos, el del acceso a la tierra de los sectores populares y los sectores medios. Laura, tengo una consulta por una cuestión puntual. En el barrio Movediza 2, en la toma allí donde después se produjo un hecho trágico, bueno, seguramente si está saltando, ¿no? La de este hombre que trabajaba allí en el horno de ladrillos, y que bueno, saltó después que había una toma de terrenos y que había familias de Mar del Plata que venían a llevar adelante esa toma. ¿Ustedes estuvieron interviniendo ahí, digo, como promotoras territoriales? ¿Estaban al tanto de la situación? Digamos, yo para tener una opinión sobre no, eso. No, la verdad que desconozco. Desconozco si hay gente de Mar del Plata o de dónde. La verdad que no. Lo que hicimos nosotros fue el relevamiento básicamente ahí, en Muñiz y Casa Cubierta. Ahí sí tengo conocimiento de cada una de las familias que están, cuántos la integran. ¿Pertenecen y demás a esa zona, Laura? ¿O quienes están en Muñiz y Casa Cubierta, pertenecen a esa zona, son vecinos? ¿O, digo, no sé, se corrieron desde Movediza, se corrieron desde Tunita, fueron hasta allí? Sí, son de distintos barrios y la gran mayoría se quedó en la calle, se quedó sin trabajo. Un gran porcentaje de ellos fue a partir de marzo que se quedaron sin trabajo, cuando en todo el país empezó a regir la fase 1 en Tandil, sobre todo la fase 1, que muchísima gente se quedó sin trabajo, gente que no ha podido pagar más un alquiler, y que primero acudieron al municipio, la gran mayoría, a pedir ayuda para poder seguir pagando un alquiler, y al no encontrar respuesta decidieron intervenir en el terreno. Teniendo en cuenta las declaraciones de ayer de Alejandra Marcieri, ¿como organización van a tomar alguna medida oficial o hacer alguna presentación? Mira, la realidad es que no nos hemos juntado como para hablar al respecto. No sabría qué decirte. Por lo pronto, seguir trabajando, seguir acompañando como lo hacemos siempre, y por supuesto salir a decir lo que nos corresponde, ¿no? Que no tuvimos nada que ver, que hubiera estado bueno que en vez de salir a acusar pudieran salir a asumir que tienen un grave problema en Tandil de acceso al suelo, poder tomar como eje de trabajo de todo el oficialismo poder revertir esta realidad en Tandil que tienen los sectores populares y los sectores medios. Tendría que haber salido a decir en vez de salir a acusar como siempre, pateando la pelota para afuera y no hacerse cargo de lo que les corresponde. Son responsables de lo que pasa en Tandil, no solo con las tomas, sino con el grave problema de acceso al suelo que hay en Tandil. No hay creación de suelo urbano, y ellos son los responsables. Tienen que hacerse cargo, básicamente, y no buscar culpables, y no salir con un discurso que las grandes mayorías quieren escuchar. Más allá de eso, tienen que hacerse cargo y resolver este problema. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, gracias por el espacio. Muy bien.